Está media gordita, pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho tragos y par de percocé. Con la luz apaga, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo tres. Eso en cuatro no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared. Con la luz apaga, eso no se ve. Que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro. Después que suelte el culo, después que toco duro. Y si flaquita o gordita, tampoco me preocupa. Que aquí lo importante es que si chupo no chupa. Y última hora yo tampoco tengo nada de lindo. Así que no pongo peda, apago la luz y me la chingo. Me clavo la fea los sábados por la noche. Por si acaso más despierto ir a la iglesia el domingo. Y no sé si es la nota, pero en verdad que eso en cuatro ni se nota. Lo que se brota es la bellota. Apaga la luz y quítate la ropa. Es que en verdad no quisiera verte en pelota. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho tragos y par de percocé. Con la luz apaga, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo tres. Eso en cuatro no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared. Con la luz apaga, eso no se ve. Pa'l carajo los caprichos, aunque tengan chichos, yo me la chicho, le empujo el bicho. Si última hora cualquier roto saca leche, ella me dice que en la cara se la eche. Ponte en cuatro, esconde el pavochón. Y no es que esté guillao de cabrón, pero no te vire boca arriba, que no te quiero ver la cara ni la barriga. Con la luz apagada pa' que el bellaqueo siga, que yo soy un descarao, no me importa lo que diga. Sé más agradecida que te estoy dando figa. No te acomplejes y disfruta de la vida. Que tú causes sensación, pero de espanto. Oye, no te preocupes, yo uso mi imaginación. Tú quítate el pantalón, vamos a la acción. Pero no prenda vela, no prenda televisión, que yo no quiero ni chispa de iluminación. Chica, no es por nada, pero mejor mira pa' allá, no mire pa' acá ni pa' el carajo. Tranquila, yo me la arreglo con tu parte de atrás. Brincamos, soltamos, no nos miramos y volvimos a pasar una noche de película. Pero con la luz apagada. Pero con la luz apagada. Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor. Una noche de película. Pero con la luz apagada. Pero con la luz apagada. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso en cuatro no se ve. Después de ocho tragos y par de percocé. Con la luz apagada, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo tres. Eso en cuatro no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared. Con la luz apagada, eso no se ve. No, mami, no te vires neo. Quédate en cuatro tranquilita. Que después un par de tragos pa' mí tú haces bonita. Yo juego para el equipo full, así que tranqui. Me gustan como tú, así que si están desinventi. Voy a meterle cómodo en un bellaqueo brólico. Wish ese culito pa' acá pa' meterle sólido. En el singoteo pri, me dicen el biónico. Si se lo metí, aunque era un caso insólito. Si me enfangué, que pa' que no se enfanga. Tú no sabes nada, por poco el marido no manga. Una misión, cabrones. Con la chamacona, lo importante fue que no me fui con dolor de bola. A mí no te vire pa' ayudarte como es. Eso en cuatro no se ve. Después de un par de Philly, cuatro percocé. Eso en cuatro no se ve. Tú te pones cuatro y yo te lo voy a meter. Porque eso no se ve. Tú te acomodas, pégate de la pared, incómoda. Eso no se ve. OJ Álvarez, el dueño del sistema. Perreque, el que tiene los genes dominado. Eso yo, no Papa Ozo, Flow Music, Neo Flow. Eso en cuatro no se ve. Ñejo y Dálmata, yo, este es el movimiento, boy. La luz apaga, eso no se ve. Montana, you know how we do it, nigga. Eso en cuatro no se ve. We 21 Plus.